que el pecado de todo el mundo solo ha cargado. Ya el sacrificio fue consumado y de la tumba se ha levantado. Cristo ha vencido la misma muerte por nuestras culpas. Él pagó en la cruz por amor. Hoy vive Cristo resucitado para entregarnos el perdón.